Ellos fueron a esta reunión a la que estábamos siendo partícipes, en la cual hubieron alcaldes de la provincia, estaban las autoridades del gobierno regional, los tres consejeros regionales, el señor Jürgensen, la señora Barraza y quien habla, aquí presente, y sin embargo la unidad técnica y el municipio de Osorno no estuvieron, no vinieron. No vinieron, eso demuestra una indiferencia, una indolencia referente a este tema tan importante para la provincia de Osorno. No lo olvidemos que este es el proyecto más grande que en estos momentos tiene la provincia, son 10.500 millones de pesos involucrados, digamos, que aquí a todas luces indica que estamos en presencia de un nuevo atraso. Como bien sabemos, la empresa tiene 135 días que vencen el 24 de junio, una postergación que pidió la propia empresa. Ok, está bien, pero a todas luces aquí el 24 de junio lo más probable que va a pedir un nuevo plazo. Es decir, se sigue dilatando la construcción del relleno sanitario y más aún cuando la empresa manifiesta que hace unas presentaciones en Contraloría objetando la decisión del GORE de agilizar este cuento. Y este tema, la ciudadanía se pregunta a todas luces también la recolección de la basura en Osorno, que afortunadamente, digo yo, los concejales de Osorno de manera transversal, por mayoría, se opusieron. Me parece muy bien porque la ciudadanía, ¿qué es lo que piensa? La recolección de basura se le pretende entregar a esta empresa de capitales colombianos, Servitran, y la construcción del relleno sanitario también. Es decir, los camiones que lleguen con basura, cuando lleguen a la pesa ahí, digamos, o sea, van a ser juez y parte, digamos, esta misma empresa para el tema de la basura. No me parece correcto desde mi punto de vista.